Y dice, viene Luis Fernando Borjas, el terror de las blancas y las negras. Falta Mocletón. Con la invitación especial de Mocletón. En los soneos, inspiraciones y demás. Y Gustavo. Me sigue, por favor. Ahí está Gustavo. Como era. Sabrosa, dulce y bonita, enamorosa. Muchísimas gracias. ¡Pou! Pues ya amaneció, esto es un amanecer con la chinita. ¡Que viva la Virgen de Chiquinquirá! ¡Que Dios nos bendiga a todos los que estamos acá! Aunque gozando de una forma pagana, pero... ¡Que viva la Virgen! La llevamos en nuestro corazón. Pagana sí, porque pagaron. Pero bueno. ¿Qué vamos? Vamos a seguir con la música, que esto está muy hablado y ya es tarde. ¿Quién se va a contar? ¡Vladimir!